en la pared, te me arrimas, en el cuello me respiras. Eres provocativa, me quedo sin saliva y los aleros en la esquina. Como te alucinan, ella es una diva. Baby, solo relájate, aquí en mi venido arrímate. De ese rato estoy chequeando cómo tú seduces, solo mírate. Bien sudadita estás y mírame. De ese rato estoy loqueando para bailar con usted. Solo relájate, aquí en mi venido arrímate. De ese rato estoy chequeando cómo tú seduces, solo mírate. Bien sudadita estás y mírame. De ese rato estoy loqueando para bailar con usted. Ella no es fresa, las varas no le interesan. El baile y la moto en el danzal. Agresivo aquí te va, respect pa' Chubby Man. De parte del Rastam. Ella no es fresa, las varas no le interesan. El baile y la moto en el danzal. Agresivo aquí te va, respect pa' Chubby Man. De parte del Rastam. Mi culo tremendo, duro, grande, inmenso. Tus ricos movimientos, sudados nuestros cuerpos. Mami lo quiere adentro como el cemento. Siente algo denso, fumemos un incienso. Baby, solo relájate, aquí en mi venido arrímate. De hace rato estoy chequeando cómo tú seduces, solo mírate. Bien sudadita estás y mírame. De hace rato estoy loqueando para bailar con usted. Solo relájate, aquí en mi venido arrímate. De hace rato estoy chequeando cómo tú seduces, solo mírate. Bien sudadita estás y mírame. De hace rato estoy loqueando para bailar. De hace un rato estoy chequeando cómo lo estás meneando. Con tus movimientos ya me estás hipnotizando. Como me encanta alucinarte cuando el DJ te suelta el danzar. Y tú solita te comienzas a tocar y la lengua a sacar con esos quiebres sensual. Pegadita a la pared que me comience a torturar. Para la meditación un blon me voy a fumar. Porque de tanto alucinar te grabas y ni me voy a quedar. Y qué rico se te mira eso de atrás cuando te pones de espalda y lo comienzas a parar y a temblar. Qué rico se te mira eso de atrás. Oh, girl, oh, pretty girl. Baby, solo relájate, aquí en mi venido arrímate. De hace rato estoy chequeando cómo tú seduces, solo mírate. Bien sudadita estás y mírame. De hace rato estoy loqueando para bailar con usted. Solo relájate, aquí en mi venido arrímate. De hace rato estoy chequeando cómo tú seduces, solo mírate. Bien sudadita estás y mírame. De hace rato estoy loqueando para bailar con usted. Representing Ghetto Clan. Este es el This is Ghetto Clan. Ey, mandamos máximo respeto pa'l Chubidubi. Ey, big up pa'l agresivo.